Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos contigo, Karina. Bien, Jorge, tú lo adelantabas ya directamente, estamos en el quinto piso porque en un rato nada más va a dar comienzo lo que va a ser la rendición de cuentas 2023 y estamos aquí en este momento directamente hablando con el director de obras, Darío Camacho. Antes de lo que son las preguntas, queremos agradecerle a la respuesta que tenemos, bueno, sobre las inquietudes que presentan los oyentes. Antes que nada eso, Darío. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, aprovecho para mandarte un saludo allí en estudios. Buen día. Trabajadores incansables ustedes, y la verdad es un gusto cada vez que ustedes requieren de alguna cosita, algún detalle que hay en los centros urbanos, sobre todo en la capital, dar respuesta a eso. Te quería contar, Jorge, que hoy es un día de resumen. Mm-hmm. Hoy estamos pasando la raya. Estamos pasando raya. Mm-hmm. Exactamente, como tú lo has dicho. Hoy el señor intendente va a estar llevando adelante un resumen de lo realizado por las distintas direcciones generales, por toda la administración general en todo el territorio del departamento. Ustedes van a llevar un trabajo muy acabado, muy detallado de todo lo que es esto. Pero por sobre todas las cosas, Jorge, yo en el día de hoy quería decir que la administración departamental no ha dejado un rinconcito del departamento donde no ha actuado y donde no ha habido una intervención concienzuda y una intervención con un buen criterio, con un criterio de equilibrio para los 8 municipios del departamento, ¿verdad? Justamente a eso iba la pregunta, te me adelantaste, en lo particular, en lo personal, ¿qué es lo que te ha quedado pendiente? ¿Qué es lo que queda pendiente y qué resultados se han tenido hasta ahora? El resumen de nosotros es decir que desde la Dirección General de Obras, donde contamos con muy buenos funcionarios, aprovecho esta oportunidad para agradecerles, con técnicos, con los directores de área que nos están respaldando a cada minuto. Pero lo que hay que decir es que nosotros tenemos dos grandes desafíos a nivel departamental desde la Dirección General de Obras. Por un lado, y tú, Jorge, lo vas a entender perfecto porque tú eres de los que anda en el departamento permanentemente y Karina también, es que nosotros el gran esfuerzo que tenemos que hacer en el primer renglón es mantener la infraestructura existente en todo el departamento. Es decir, todo lo que refiere, por supuesto, desde un pluvial, un pavimento, las veredas, la iluminación, lo que puede ser una necrópolis, un museo, el teatro, los comunales, las policlínicas, son una cantidad enorme de cosas que nuestros funcionarios desde la Dirección de Obra, cada día que salen a trabajar, tienen que mantener. Ese sería el primer renglón, pero no podemos escapar al otro, que es fundamental, que es el acompasar el desarrollo, la inversión y el progreso de todo el departamento en los 8 municipios, porque ustedes han visto que no es lo mismo 4 años atrás que hoy en día. Nosotros hemos visto que después del tema de la pandemia, por ejemplo, Maldonado y algunas áreas en especial del departamento como que han entrado en ebullición, ¿verdad, Jorge? Entonces, eso hay que irlo acompasando con obras y con servicios para, en realidad, no quedarnos para atrás. Y esa es una gran tarea y pensamos humildemente que lo venimos logrando, ¿verdad? Darío, hay un debe que reclama la gente, que lo mencionábamos ayer y que es bien importante para todos, puntualmente para todos los peatones, que es el tema de las veredas en muchísimas partes de la ciudad. Bueno, nosotros estamos trabajando en el tema de veredas en todo el departamento ahora. San Carlos es impresionante lo que ha construido de veredas en la parte urbana. Nosotros con la Dirección de Obras Civiles, en todo lo que es la Avenida La Valleja y todo el peine que viene para el centro, estamos construyendo veredas de hormigón con los propios funcionarios municipales. Hoy en día estamos ejecutando una licitación pública en la Avenida Francia, donde ayer justamente aprovechamos a dar una recorrida con el intendente y con la empresa contratista, afinando algunos detalles en lo que refiere al enjardinado y a la contención de algunos taludes, pero esa es una obra que va a quedar. La Avenida Francia, desde la Parada 5 hasta la Avenida Acuña de Figueroa, súper completa. Y me adelanto a decirles que en materia de veredas, el año que viene se larga la licitación desde la parada 25 de la Playa Mansa por la Claudio Wildiman con veredas accesibles hasta lo que es el Enjoy en este momento, en la parada 3. De manera que estamos tratando de dar cumplimiento a todo, pero como te decía, equilibradamente. Bien, Jorge, Darío te escucha. Darío, yo quiero reconocer algo que me resulta muy importante. Y quiero nombrarte a ti y quiero nombrar a Paul Smedri, porque ustedes son funcionarios de carrera de la Intendencia de Maldonado. Y me parece de estricta justicia que a los funcionarios de carrera se les den las oportunidades de máxima responsabilidad en cada una de las áreas. Eso ha sucedido y ustedes no han defraudado. Y en definitiva, ambos se transforman en ejemplos para el resto del funcionariado municipal, que no solamente han hecho carrera, que hace años que están, en el caso de ustedes, en la dirección de obras y en otras direcciones de la Intendencia, y que el tiempo les ha permitido ir recogiendo experiencias, seguramente de otros directores generales que han pasado por allí en la Dirección Nacional Departamental de Obras y que han dejado también su enseñanza. Y creo también que es justo el recuerdo para ellos y el reconocimiento para ustedes. Así que quiero que reciban las felicitaciones de parte nuestra y que en el tiempo los funcionarios municipales sigan teniendo oportunidades de este tipo para seguir demostrando sus capacidades. Yo te agradezco muchísimo tus palabras, Jorge. Tocas la fibra más íntima de tanto mía como de Paul, que estaba próximo a Karina ahora cuando ella me está entrevistando. Y bueno, uno va haciendo, hicieron escuela en nosotros, como dices tú, sí. La gente que estuvo antes, que fueron los pioneros, y nosotros también tratamos de hacer escuela en quienes vienen de abajo, ¿verdad? Y para nosotros, más que jefes, somos compañeros de trabajo de todos nuestros funcionarios municipales. Y fíjate vos que en la Dirección General de Obras integramos esa Dirección General 523 funcionarios. Si dará para que cada uno día a día vaya armando una propia experiencia y pueda llegar, como decís vos, dentro de unos años a desempeñarse en estas tareas. En esto hay que agradecer muchísimo también de que te den la oportunidad, y ese es el caso del ingeniero Antía, que como es un hombre de trabajo, él, ¿a quién miró? ¿A quién te puede echar una mano en la obra, en el mano a mano, en el caminar las veredas, las calles, ¿verdad? Y bueno, y Paul me acompaña codo a codo, como tú lo has dicho. Muchas gracias, Jorge. Saludos para los dos. Abrazo grande. Un abrazo. Hasta pronto. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos cuando ustedes lo dispongan. Dale, Karina, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.